No pongo excusa para verte. Mejor que nunca llegar tarde. Yo tampoco quiero perderte, pero tienes que bajarle, porque baby siempre te desespera si no te contesto. Pero yo tengo el código secreto, eso lo aprendí en la calle. Sigue real y nunca te cambio por nadie. Yeah. Me desespero si no yo tu texto. Solo tú tienes el código secreto. No se lo dejo a nadie. Estoy en paz, no me falla. Muchas cosas que yo hago no las digo ni se ven en el IG. Como Ñengo, corazón de Real G. ¿A quién le tienes miedo? Y pide a los celos que yo soy tuyo. De los pies al pelo todos quieren tener a la que no se puede comprar con Chanel. ¿Por qué se te hace tan difícil creer? Tú y que tú vas como yo, ya no sé qué más hacer. Pa' que entienda que yo soy tuyo y tú eres mía. Aunque los dos estemos bien lejos, ya de eso orgullo tú también podrías. Si quisiera cogerme de pendejo. Me desespero si no yo tu texto. Solo tú tienes el código secreto. No se lo dejo a nadie. Estoy en vano, no me falla. Te desesperas si no te contesto. Pero yo tengo el código secreto. Eso lo aprendí en la calle. Si es real y nunca te cambio por nadie. Pero yo tengo el código secreto. Eso lo aprendí en la calle. Si es real y nunca te cambio por nadie. Yeah. Me desespero si no yo tu texto. Solo tú tienes el código secreto. No se lo digo a mi novia. Estoy en vano, no me falla. Bebé 7. El niño. Una lo night. Dulce como candy. Dímelo, Nino. Oh. Yo, Anthony. Yeah, yo no ocupo ni. Yeah, yo no ocupo ni. Yeah, no, no, girl. Yeah. Chris Jedi. Ya vi music,